bailando, seguimos bailando. A la grabación de Yulay. Era foto Perú. Dedicado número 2. We'll be right back. la cintura, moviendo cadera. ¡Eso! Pero mi pata Canela, que el día de hoy está tomando la isla. ¡Ya es papá! ¡Garantía es! Mi parte de su hijito Rodrigo, que el día de hoy... ¡Hoy salió al mundo! Porque se viene un tema que entra a la mariconada, ¿ya? Esto se llama el baile del tiri, el tiri, el tiri, tiri, tiri, ¿ya? Ahora sí, vamos muchachos. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Seguimos gozando, seguimos bailando! ¡Este es el ritmo sabrosito! Mueva el negocio. Si viene este ritmo que dice: mueve la pom pom pa, mueve la pom pom pa, mueve la pom pom pa, mueve la pom pom pa. ¿Cómo les gusta la mariconada? Seguimos gozando, seguimos bailando. Las palmas arriba, las palmas arriba. Recomendación: bailen tranquilos, pandillen tranquilos, no se empujen, no se empujen. Cuidado, te vas a tomar, tío, cuidadito. Pandillé, pandillé, tranquilos, pandillé, tranquilos. Así se ve bonito la fiesta patronal. Con cariño a las terramosas. Ay, Dios mío, ¿por qué me habré casado tan joven? Para mi gente de Icatola, Iquitos, con cariño. Con cariño. Y para el consorcio Mejía, a la foto. Vamos, Rolito. Maratón, siempre que estén corriendo. ¡Pandillé, pandillé! Cuando sucede, esta es la forma de la manera. Sánchez. Y para el vigente del consorcio Mejía.